Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda y nos es grato tenerles. El bautismo y las tentaciones será el tema de esta semana y tenemos un invitado especial. Gracias por acompañarnos. Hoy continuamos nuestro estudio a través del libro de Lucas. Es un impresionante evangelio con mucho contenido y hemos invitado al pastor Emerson Uribe para que él nos acompañe. Pastor, bienvenido al programa. Muchas gracias, pastor. Muy amable. En términos generales, ¿qué ha significado la lección de esta semana? Ha sido una gran bendición poder entrar en detalles acerca de la vida de Juan, de la misión de Jesús, y ha impactado mi vida, y sé que también la de nuestros televidentes. Al iniciar esta serie y hablar de dos niños milagro, Jesús y Juan el Bautista, creo que esta lección nos permite hablar un poco más de Juan. Hablemos de eso. Así es. Juan es una persona que los evangelios lo describen ampliamente. Tenemos relatos acerca de Juan en Mateo, en el libro de Marcos y en el propio libro de Lucas, donde nos muestran una impresionante persona preparando el camino del Señor. Un privilegio muy grande. ¿Cumplía alguna profecía, pastor? Claro que sí. La profecía de Isaías, el capítulo 40, versículos 3 al 5. No sé si me permite leerla, pastor. Claro, podemos hacerlo. Muy bien. Esta profecía, pastor, precisamente nos habla de cómo el Señor mostraba el papel tan importante de este hombre, quien fuera conocido como el Bautista. Repito, en Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5, nos dice de la siguiente manera: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Impresionante cómo Juan sería el hombre elegido por Dios para este gran papel. Y me llama la atención, dice, voz que clama en el desierto. Su papel era humilde de por sí. En zonas alejadas estaría preparando un ministerio público como el de Jesús. Estamos destacando en esta lección que Dios prepara el camino para grandes acontecimientos. ¿Alguna lección para nosotros hoy en vista de la segunda venida de Jesús? Sí, pastor, sin duda que sí. Como pueblo de Dios estamos invitados también a preparar el camino del Señor. Cristo viene pronto y desde la soledad del desierto hasta en las grandes ciudades, el pueblo de Dios está llamado a alzar su voz como la voz que clamaba en el desierto, que era la de Juan, para anunciar este gran acontecimiento. ¿Algo más sobre el tópico de Juan? Su sencillez me llama mucho la atención. Era un hombre que, según la Biblia lo describe, se vestía de pelos de camello. Era una persona sencilla. Y pues eso me da a entender que nosotros, como cristianos que somos, cual sea la posición que tengamos en la sociedad, tenemos un papel fundamental que desarrollar en el anunciamiento de la venida del Señor. Es nuestro privilegio hacerlo, ¿no? Así es. Hablemos de los momentos que la lección presenta en relación con Jesús, su bautismo, sus tentaciones. ¿Por dónde seguimos, pastor? Pastor, me llama mucho la atención que el mensaje de Juan el Bautista se centra mucho en que nosotros como cristianos debemos tomar el camino del Señor. Es decir, nosotros debemos atrevernos a caminar con el Señor. Dar pasos que nos lleven hacia la salvación. Diríamos en los pasos de Jesús. Así es. Y claro que me hace recordar tiempo atrás de ese maravilloso mensaje que compartía usted en distritos anteriores, pastor. Y quiero decirle algo, pastor, y es que Jesús, en el momento en que se encuentra con Juan, cuando él predicaba allá en el desierto y cuando ellos tienen ese encuentro, Jesús está cumpliendo también una profecía. Así como Juan estaba cumpliendo una profecía, Jesús también estaba cumpliendo una profecía. Hay un mensaje maravilloso en ese encuentro entre Juan y Jesús. ¿Qué lecciones podríamos sacar respecto a eso, pastor? Que Jesús es ejemplo. Jesús es ejemplo para nosotros. Nosotros debemos tomar decisiones de salvación. Él nos enseñó a tomarlas al él tomar el bautismo. Cuando Jesús le dice a Juan, es necesario que yo sea bautizado por ti, Él nos está enseñando a que debemos dar cumplimiento a las órdenes del Señor. Y viene una gran lección en un momento en que la gente dice, pero yo ¿por qué necesito bautizarme, no? Realmente el que no necesita bautizarse era Jesús, porque el bautismo es para perdón de pecados. Tremenda lección. Sí, pastor, y algo muy importante es el hecho de que Jesús siempre estaba comprometido con la palabra de su Padre. Vino a cumplirla. Vino a cumplirla. Jesús es un ejemplo de obediencia total a la palabra de su Padre. En eso es nuestro máximo ejemplo y el único que hay que seguir, ¿no? Así es. Y también me llama mucho la atención la respuesta de su Padre a la manera como su Hijo obedece. Hermosas palabras, hablemos de eso, pastor. Cuando Jesús sale del agua, el relato dice que se dejó oír una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y eso pertenece solamente a Jesús o lo dirá el Señor cuando nosotros tomamos una decisión de seguirlo? Lo maravilloso de estas palabras es que no solamente se aplican a Jesús, pastor, sino a cada sincero creyente que da el paso del bautismo. Porque en el momento en que uno se bautiza, pastor, uno recibe ese beneplácito del Padre. Este es mi Hijo amado. Alégrate, querido amigo, cuando tú das el paso del bautismo, tú estás recibiendo la aprobación del Padre Celestial. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Dice que al que lo confesare aquí delante de los hombres, él lo confesará delante de su Padre. Así es. Qué privilegio, que algunos se pierden, pero que deberían valorarlo ahora. Y de paso sea la invitación para decirle a nuestros amigos que nos ven en este momento, que no demores esa respuesta del Padre que te quiere decir con grande amor, tú eres mi Hijo amado. Y son muchas las bendiciones que vienen a partir de esta entrega al Señor. Sí, porque el Padre dice, en quien tengo complacencia. Es decir, Él está abriendo la posibilidad de derramar bendiciones sobre quienes toman este tipo de decisión. Y es que ocurrió ahí en el bautismo. El Espíritu Santo descendió en un cielo abierto y vienen esas palabras. Así es. Pero encontramos que después del bautismo viene la prueba, el desierto, la tentación. Y sabe que encuentra un paralelo tremendo. El pueblo de Israel, dice Pablo, fue bautizado en la nube y en el mar. Y luego vino el desierto. Hablemos de Jesús y su experiencia con la tentación. Pastor, en el momento en que Jesús también recibe, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, se estaban cumpliendo las palabras proféticas dichas en el Antiguo Testamento acerca del siervo sufriente del cual tenía la aprobación del cielo. Isaías 53. Exactamente. Por lo tanto, también se estaba profetizando sobre Jesús su sacrificio en la cruz del Calvario. En el momento del bautismo, Jesús también estaba destinado a la cruz del Calvario, se iría a cumplir una profecía sobre él. Y este camino, desde el momento del bautismo hasta la cruz del Calvario, sería un camino difícil de recorrer porque el enemigo sabría que tendría la oportunidad de hacer daño en la misión de Cristo Jesús. Y entonces viene con sus feroces tentaciones. Es así como el diablo ve la oportunidad, entiende que ahora está el Hijo de Dios en medio de los hombres y entiende que tiene una oportunidad grande de hacer tropezar el ministerio de Jesús. Y qué curioso es, o interesante diría mejor, que Satanás apunta a lo que fue la primera tentación de Adán y Eva, ¿no? Así es. El apetito. Así es, de hecho, Satanás sabe muy bien y conoce muy bien a los seres humanos y sabe muy bien sus mucho tendencias, tiempo de estudio, nos analiza, sí. Pero pastor, hay algo muy interesante, el diablo nos analiza para hacernos daño. Gracias al Señor, Él también nos analiza, pero para hacernos bien. Esa es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos. El diablo sabe en qué puntos flaqueamos, en qué puntos somos débiles, y aunque no estamos diciendo de que Jesús era débil en el término del apetito, lo que estamos diciendo es que el diablo estaba tratando de que Jesús perdiera de vista su misión. Y entonces viene con su primera tentación, que en la cual él trata de desviar la atención de Jesús a la dependencia del Padre. Así es. Y esa frase, no solo de pan vivirá el hombre, merece nuestro análisis. Claro que sí. Definitivamente, pastor, es necesario que nosotros como seres humanos comprendamos que nuestro alimento diario debe ser el estudio de la palabra del Señor. Así como el Señor alimentó al pueblo en el desierto, el Señor también desea alimentarnos a nosotros con el pan de vida, su palabra, quien representa también a Cristo Jesús en nuestras vidas. Y en esa primera tentación se asegura la victoria sobre el apetito, ¿no? El Señor da la bendición. Y viene la otra. ¿Qué podemos hablar de esas otras tentaciones? Muy bien, en la segunda y la tercera tentación, el diablo intenta hacerle creer a Jesús que él puede depender por sí mismo en el cumplimiento de su misión. Y esto nos indica que el ataque de Satanás en las tentaciones tenían el propósito de que Jesús desviara la mirada de su Padre para entorpecer su misión, que literalmente era salvar al mundo con su sacrificio en la cruz del Calvario. Pastor, el diablo conoce la Biblia, solo que la interpreta mal, ¿no? Así es, y también la cita, pastor. Y la cita. Pero qué maravilloso que nosotros como cristianos comprendamos que debemos aprender a citarla bien, no a citarla mal. Y ahí en la tentación uno nota que él omite toda una frase, para que te guarden en todos tus caminos, eso lo quitó. Esto nos advierte, pienso, pastor, contra el engaño. Así es, y debemos estar muy atentos como cristianos, debemos ser escudriñadores profundos de la palabra del Señor, para no caer en tentación. La lección apunta a Cristo el vencedor. ¿Qué mensaje de esperanza llega a nuestra teleaudiencia con esta lección? Pastor, me llama mucho la atención el hecho de que la tentación en sí misma no es pecado. Pero sí se convierte en una oportunidad para alcanzar la santidad. Es decir, si logro vencer sobre la tentación y todo está dispuesto para que nosotros venzamos la tentación, entonces mi carácter puede ser edificado. En cierta manera, esa piedra de tropiezo que aparece en nuestro camino, en vez de ser un estorbo, puede convertirse en un peldaño de superación. Y pastor, ahí encontramos que si Dios permite la tentación, también da gracia y poder para vencer. Así es. Así que hay alguna batalla que alguno pueda decir, no puedo vencer, no puedo alcanzarla, es difícil, imposible. No, porque juntamente cuando viene la tentación, con ella viene la salida, dice la palabra del Señor. Bueno, el tiempo pasa, pastor Uribe, y es necesario que hagamos una síntesis o rescatemos algunas cosas que son importantes en la lección también. Podría decir que así como Juan el Bautista fue llamado para una misión de preparar el camino del Señor, tú, querido amigo, también estás llamado para preparar la venida del Señor. Podría decir que Cristo vino a cumplir una misión y que tú también estás llamado a cumplir una misión en este mundo, que es predicar el pronto regreso de Jesús. Tienes que andar en el camino del Señor, permanecer en el camino del Señor y ser victorioso por la gracia del Señor. Gracias, pastor Uribe, por permitirnos saber que así como Juan preparó el camino, tenemos que preparar el camino para la segunda venida. Reconocer nuestra dependencia en Dios y prepararnos para cumplir la misión. Pastor, muchísimas gracias. A usted, pastor, por la invitación. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Este es su programa Escudriñando las Escrituras y cada semana tenemos el análisis del tema del libro de San Lucas. Gracias por compartir en redes sociales, gracias por estar siempre presente para llevar esperanza. Les invitamos para que la familia pueda disfrutar de nuestro canal www.esperanzacolombia.tv. Que Dios les bendiga.